Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este primer programa del año 2018, hoy martes 2 de enero, siendo el segundo día de este nuevo año. Tenemos de vuelta a nuestra compañera, la voz representativa de Frecuencia Subversa. Tenemos aquí en el estudio a Nata. ¿Cómo estás? Tuvo un viaje bastante largo, nos va a comentar. Hola compañeros, a todos los que nos están escuchando, agradecida de poder estar nuevamente aquí en cabina junto a Frecuencia Subversa. Y bueno, les estaré contando un poco acerca de este viaje que estuve alrededor de un mes por las tierras del sur en Perú. Y pues también hablando, queremos hablar de algunas cosas también coyunturales, aprovechando este nuevo año para refrescar la memoria a todos los que nos están escuchando. Bacancísimo, esa es. Igual, justo el anterior programa comentábamos una coyuntura, una circunstancia que se dio, esto del indulto, este tremendo insulto a la memoria popular y a los muertos también, algo que tuviste. No sé si nos quieres empezar comentando por eso, o tal vez ilustrarnos un poco cómo fue alrededor, porque es a través de la obra Memorias de Agua que viajaste también, no solo al Perú, también a Galápagos. Bueno, les comento un poquito para los que me están escuchando. Yo pertenezco a un colectivo, se llama el Colectivo Llama. Nosotros nos dedicamos a hacer gestión cultural, también creación artística, un poco de investigación y llevar a través del arte, bueno, tratar temas, ¿no?, importantes como el tema de la memoria, el tema de la mujer, el tema del arte comunitario. Entonces es así que hemos estado viajando junto a una obra de teatro, Memorias de Agua, que justamente trata sobre el conflicto armado que en la década de los 80 en el Perú. Es un testimonio personal de la actriz Carlina Derex, y bueno, estuvimos primeramente, fuimos invitadas al tercer encuentro de arte femenino Alas de Luna, que se desarrolló en Galápagos. Realmente una experiencia maravillosa junto a otras mujeres de todas las disciplinas del arte. Había música, teatro, danza, literatura, artes visuales. Entonces realmente ha sido fue un encuentro maravilloso. Un saludo a todas las compas que nos acompañaron. También estuvimos compartiendo con la gente de Galápagos un poco de nuestra visión, de nuestro arte. También participamos en la marcha del 25 de noviembre, que también se realizó por allá. Bastante Bacanzote. Interesante ver cómo también este movimiento, ¿no?, que es, como hablamos, de también estuvieron aquí invitadas las compañeras, ¿no?, un movimiento internacional. Entonces ahí también apoyando, generando fuerzas, redes entre las distintas mujeres que nos convocamos, en este caso desde el arte. Y pues después estuvimos también nos fuimos para Perú. Ahí nosotros realizamos el segundo encuentro de arte y memoria Masintin. Esto lo realizamos en una pequeña comunidad que se llama Masin. Esto se ubica dentro de la provincia de Ancash, que está ubicada en la sierra centro del Perú. Realmente nos adentramos en el Perú profundo para llevar y compartir con la gente de un colegio. Allá se realizaron talleres de teatro, también se realizaron presentaciones artísticas. Este también ha sido otra experiencia bastante importante para nosotros como colectivo, ya que en red con diferentes colectivos, en este caso del Perú, pues hemos estado haciendo este acercamiento a esta región, ¿no?, del Perú profundo, de Ancash, ¿no?, junto a los compañeros también del colectivo audiovisual El Maizal, a los compañeros del colectivo Kenti Chasqui de Lima, de teatro, y bueno, también compañeras que nos apoyaron desde Holanda. Viajamos otro grupo aquí desde Ecuador, desde Lima, y bueno, estuvimos también por la escuelita Chaupín en Carhuaz, así otro pueblito allá de la sierra, de esa región. También una experiencia muy chévere sobre educación comunitaria, realmente un proceso muy alentador, digamos, dentro de toda la crisis que se vive, ¿no?, en el Perú, y de la situación complicada de la región, de la apatía política, de la corrupción, de la minería, ¿no?, de que se ve cómo realmente ha generado una desunión, una desmovilización también en las comunidades. Fue muy bonito y grato compartir un momento con la gente de la escuelita Chaupín. un proceso donde la gente de la comunidad ha formado una escuelita alternativa que es autosustentable, que también los padres de familia están apostando también por una organización productiva, ¿no? Donde ellos realizan sus cremas, bordan carteritas y también ahorita están en un proceso también de siembra, ¿no? Para vender sus productos también agroecológicos, donde los niñitos están ahí en libertad, aprendiendo, ¿no? De construyendo con esa forma tradicional, jerárquica de la educación. Y realmente así muy muy dichosos de poder estar este año nuevamente por allá. Y después nos fuimos también para la ciudad de Lima, justamente a presentar esta obra de teatro en el UM, que se llama, este es el Lugar de la Memoria, y es un museo que tiene alrededor de 2 años, donde, bueno, se hace un homenaje a todos los muertos, a todos los desaparecidos durante el conflicto armado, y ellos estaban celebrando ya sus 2 años de existencia. Entonces hubieron jornadas de cine, de teatro, de música, foros. Entonces fue bastante interesante toparse con estas muestras también de fotografía, de arte, donde se podría ver los relatos, ¿no? De las personas que fueron afectadas, ¿no? En este caso, afectadas por este conflicto, ¿no? Entre el gobierno, entre los grupos armados, paramilitares, los militares, etcétera. Y justamente durante nuestra estancia en Lima, pues se dio el tema del indulto, ¿no? Primero empezó con la bomba de Odebrecht, ¿no? Donde realmente ya tenían pruebas que inculpaban al presidente Pablo Kuczynski, a PPK, y justamente empezó a haber una fuerte presión para que él renuncie, ¿no? Entonces empezaron a polarizarse los lados, ¿no? Tomemos en cuenta que el gobierno fujimorista es el gobierno que tiene la mayoría en la asamblea. Entonces empezó a haber como una fuerte presión para que él renuncie, también por otro lado las otras oposiciones también, ¿no? Que unos querían el indulto, otros querían que simplemente el vicepresidente coge el cargo, etcétera. Ya empezaron a haber como movilizaciones porque ya se hablaba, ¿no? de cómo el fujimorismo estaba ganando presencia política y estaba presionando. Entonces, justamente tras estos debates de qué pasar, de qué iba a pasar, etcétera, se dio el indulto, ¿no? A Fujimori. Y yo creo que también para nosotros que estamos como al ladito y que a lo mejor no pudimos vivir todas esas historias de violencia, de muertes, de desapariciones por parte de muchas de ellas por parte del Estado. O sea, sí es también momento de que nos solidaricemos y también nos organicemos aquí también para presionar, ¿no? Así es, y hubo un plantón también al que se convocó la gente que está en contra de estas nuevas decisiones políticas que afectan no solo como a una persona ni a un movimiento, sino, como decíamos, así a un amplio contexto cultural, ¿no? que ha sido de violencia, y como tal, ¿no? Esto se da en pleno seno de las fiestas, en donde toda la gente está distraída en todo esto, y tú, estando allá, viste que tal vez esto fue una estrategia o herramienta útil para el gobierno. La gente sí se volcó a las calles con esa como necesidad de reclamar. Bueno, yo creo que las dos, ¿no? O sea, por un lado también le dieron el indulto justo en el día de Nochebuena, ¿no? Entonces yo creo que eso de alguna manera mucha gente estaba ensimismada entre el medio de la Navidad y los regalos y las cenas navideñas. Entonces también perfecta estrategia, como decían, darle circo al pueblo, y también la gente, ¿no? También está ensimismada entre el consumismo, etcétera, ¿no? De estas fiestas, y bueno, también los que creen en la familia y el niño Jesús, etcétera. Pero la gente sí salió a las calles, o sea, nosotros en realidad regresamos justo antes de que se dé el indulto, pero como te decía, ya desde los días anteriores, desde que ya se manifestó la propuesta de que renuncie PPK, ya la gente empezó a salir a las calles, ¿no? Y tras el indulto pues se han dado muchas manifestaciones, no solo en Lima, tenemos ahí de a través de las redes sociales hemos visto cómo también multitudinarias plantones y marchas se han dado también en Cusco, en Arequipa, en Chiclayo, y también en Berlín se hizo una. Aquí también estuvimos haciendo un plantón el día viernes 29, me parece que fue. Hicimos también aquí en la ciudad de Quito. También me contaron que habían realizado otra manifestación en México, ¿no? Y esperamos que se sigan como replicando en más lugares. Nosotros vamos a convocar a otro plantón también. Justa, me parece que la próxima semana ya les estaremos comentando bien, a ver si es del 12 o el 13 de enero. También como en solidaridad del, digamos, el alineándonos con las fechas en las que en Perú se están realizando las movilizaciones, ¿no? La idea es que así podamos hacer algo pequeño acá, desde la ciudad de Quito, también podamos alinearnos con las mismas fechas en que se realizan allá las marchas, y nosotros también poder seguir haciendo los plantones en la Embajada de Perú aquí en Quito. Bacán, igual que se pueda internacionalizar también esa lucha. Como tú dices, tal vez esta frontera nos ha logrado separar en ciertas cosas, pero hay otros ciertos contextos que nos hermanan. Entonces por ahí hay que seguir apoyando, profundizando todos estos procesos. Quería preguntarte sobre esto de la educación popular y estas escuelitas que nos mencionaste. ¿Estas son legitimadas por el orden o por la institución educativa que maneja todo allá, o como aquí se ha tratado de como cercar o limitar la posibilidad de que haya este tipo de espacios educativos alternativos? Bueno, en el caso de esta escuelita Chaupín sí está como reconocida por el Ministerio de Educación. Sin embargo, sí es una escuelita que es completamente autónoma, independiente. Ellos tienen un profesor que, digamos, es subsidiado por el Estado, y de ahí tienen otros dos, tres profesores que trabajan ahí, y eso, digamos, ellos hacen fondos, recolectas, venden cositas, artesanías, y eso se autosustenta los mismos chicos y padres de familia, ¿no? Entonces sí es un proceso, digamos, que se mantiene al margen, que es independiente, que maneja, que tiene autonomía. Sin embargo, cada año ellos, digamos, tienen esta dificultad por el tema económico, ¿no? Sobre todo por el pago de los salarios a los profesores. Entonces por ahí como que sobreviven estas escuelas igual con las condiciones a contracorriente, se podría decir. Claro, porque este, digamos, es un proceso de educación comunitaria que realmente, digamos, pertenece a los sectores populares, ¿no? Porque, digamos, ahí existen otras experiencias de educación alternativa, sin embargo, se han mantenido mucho en un campo elitista, ¿no? Son escuelas particulares que tienen pensiones bastante elevadas, ¿no? Para el promedio de la gente, ¿no? Muy difíciles de costear por la mayoría de las personas. Y esta escuelita, por otro lado, yo sí recalco este tema, que es una escuelita de que está dentro de una comunidad indígena en la montaña, en un lugar muy muy bello, rodeado de nevados, de aguas termales, de ríos. Y ellos, digamos, sí han buscado generar este proceso con la comunidad, ¿no? Con que realmente la gente de ahí, los niños de la comunidad, puedan asistir a esta escuelita. Y pues también ellos buscan cada vez, como te decía, que los padres de familia también se vayan organizando para generar recursos y así poder continuar con el proceso educativo. Bacán, chévere conocer también eso, y que se pueda también enterar la gente que está por aquí igual de todos estos movimientos. Y yo no sé si es que tal vez en estos espacios se lograste escuchar comentarios acerca de este momento político, o eso fue como otro contexto. Bueno, el tema, como te decía, ya fue cuando nos encontramos en Lima, ¿no? Y bueno, claro, se escuchó un montón de acontecimientos. Como estamos justamente en este en el lugar de la memoria, donde hay muchos, digamos, es este museo, ¿no? Que justamente habla sobre el tema de las víctimas del conflicto armado. Entonces se puede sentir realmente cómo este proceso de violencia que se vivió durante la década de los 80 y 90 se ha golpeado fuertemente, ¿no?, a la sociedad. Existen muchas heridas que siguen abiertas y que ha sido, digamos, rezagos, ¿no?, de todos estos procesos, ¿no?, de temas que no se hablan, ¿no?, de comunidades, de barrios que quedaron fuertemente divididos también. Y también es, en este contexto es penoso, ¿no?, porque todavía queda mucha impunidad, queda por hacer como mucha justicia, y se habla, ¿no?, de la gente, de los muertos, de los desaparecidos. No sé si has escuchado también sobre el tema de las esterilizaciones forzadas, que fue también otro tema que las mujeres siguen pidiendo, ¿no?, justicia. Para los que no saben, les cuento un poquito. Justamente durante el gobierno de Fujimori, pues se buscaba una receta para eliminar la pobreza dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Estaban ellos viendo que existía como mucha pobreza en dentro de las comunidades de la sierra y también de la selva, y pues, digamos, decidieron que la gente tenía que reproducirse menos, ¿no? Entonces, ante esto, digamos, se realizaron esterilizaciones sin que las mujeres sepan, ¿no? Ellas, por ejemplo, iban a dar a luz a la maternidad y, digamos, como sin decirles nada ni consultarles nada, pues les ligaban a las mujeres, ¿no? Entonces se habla de como, no sé, un proceso así bien de fascista, ¿no? De decir, eliminemos a las comunidades indígenas y así vamos a eliminar la pobreza. Es como un exterminio pacífico, casi, es lo que también vivieron los gitanos en Europa, que algunos gobiernos después, en esta época, entrado este siglo XXI, ya han reconocido eso como crímenes de Estado. Creo que estos estados latinoamericanos aún les falta mucho por recorrer en ese sentido de derechos humanos, por más de que se banderee estos discursos, estas democracias y todo lo que se surge aquí en estos gobiernos de América Latina. Creo que todavía falta mucho por avanzar y por reconstruir en la sociedad. ¿Cuándo, en qué lugar de Perú estuviste cuando fue el 25 de noviembre, que fue la marcha internacional contra la violencia machista? No, bueno, ahí tú no nos escuchaste. Estaba en Galápagos. Aquí en Ecuador. Y como también allá apoyamos a la marcha que se realizó. Se dio ahí en Galápagos, en... Sí, en Puerto Ayora estuvimos. Ah, chévere. Entonces, justo con las compañeras del encuentro Alas de Luna, pues también nos juntamos a la marcha que se realizó allá. ¿Y ahí hubo tu convocatoria? ¿Estuvo o estaba o era sí, así? Sí, o sea, a pesar de que es un lugar pequeño, digamos, sí hubo convocatoria y también, digamos, pudimos también ahí manifestar nosotros como nuestras ideas. Era un poco institucional, digamos, la marcha. Sin embargo, también la gente de la población en general también se sumó, ¿no? Nos sumamos a distintos bloques también un poco más independientes. Ah, bacán. Igual aquí también se dio, supongo, el apoyo a esta marcha y a esta iniciativa desde sectores institucionales, pero se reivindica desde otro lado, este lado autónomo, ¿no?, el que se genera. Pero bacán que haya también se repliquen este tipo de cosas, y como lo de Fujimori, estas marchas contra el femicidio se puedan, contra la violencia machista en sí mismo, no solo contra el hecho del femicidio, se pueda también visibilizar, igual para que más mujeres puedan también empoderarse y saber que no están solas en este mundo, ¿no? Entonces, sí, justamente estaba viendo las redes sociales y fue como bastante interesante esta convocatoria que han lanzado. Van a hacer un primer encuentro feminista ahí en Chiapas. Esto va a ser en marzo. Bacán. Entonces estaba así bien interesante. Ojalá podamos ir, ¿no? Bastante complicado irnos, creo, a México, pero sería una experiencia, creo, bien interesante de asistir, ¿no?, a este encuentro político, deportivo, cultural, artístico que se va a realizar en marzo, ¿no? Es un encuentro feminista, ¿no?, de todas las mujeres que se encuentran en resistencia. Bacán, chévere. Igual ahí ese territorio de harta conciencia y harta reflexión crítica, histórica, ¿no? Entonces, chévere que se pueda generar eso y que también la gente se entere a través de estos medios de comunicación alternativos de este tipo de iniciativas. No sé si te parece, si nos quieres comentar algo más o nos vamos a un cortecito musical. Bueno, antes de irnos al corte musical, poner como énfasis en que estas fronteras de países, de nación, nos han sido impuestas, ¿no? Entonces, también como dejar de ver muchas veces si es del Ecuador, del Perú, etcétera, ¿no? De México. También yo creo que en todos estos países, ¿no? En estas delimitaciones arbitrarias, geográficas, pues también existen clases dominantes que son internacionales, ¿no? Que son transnacionales, que actúan, ¿no? Ya hemos visto justamente el caso de Odebrecht. Entonces sí es un momento para decir, no sé, sin banderas, sin países, también apoyarnos en solidaridad con toda la gente que está luchando, que está resistiendo, donde hay impunidad, donde se necesita justicia, pues también poner nuestro granito de arena. Así es, como tú lo mencionas, incluso es la corrupción, la delincuencia de eterno está transversalizada entre todos estos países. ¿Por qué no puede ser sin fronteras la solidaridad, el apoyo, el cooperativismo, y sí tiene que ser estas otras cosas tan nocivas? Entonces ahí bacán esta postura desde Frecuencia Subversa. Nos vamos a escuchar una canción de una banda de aquí, Hardcore de Cepa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. 30 años de lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el viernes 12 de enero a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la obra del Ballet Nacional del Ecuador, Farrón, la vida es puro vacilón. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, siendo el primer programa del año 2018, hoy martes 2 de enero, estamos aquí con nuestra compañera Nata después de un tiempo de activismo exterior y también dentro del país. Bacán poderte tener de regreso. Estamos comentando sobre la coyuntura y los contextos que se dieron también en este fin de año en el vecino país, de hermano país de Perú, y vamos a hablar en este bloquecito sobre también este imaginario, esta idea que hay alrededor del fin de año. También es como un fin de año occidental, por así decirlo, ¿no? Pues nuestra cosmovisión andina nos indica que el fin de año es en otra fecha, y pero igual como que entre este 31 de diciembre al 1 de enero la gente sale como en un tipo, en un tono carnavalesco. Estas no son las únicas cosas que se celebra, pues también el 1 de enero es un buen día para reorganizar o reconstruir la sociedad. Un 1 de enero se da la Revolución Cubana también, y siendo la historia un poco más contemporánea, también un 1 de enero de hace 24 años. Bueno, hace 24 años, un 1 de enero, irrumpieron en escena de la resistencia internacional el EZLN. Justamente esa madrugada de 1994 declararon la guerra al sistema que nos oprime, y desde ese momento no han dejado de luchar por un mundo donde quepan muchos mundos. Así les deseamos también, pues, felicidades y larga vida al EZLN allá en Chiapas, en México. Así es un movimiento, un fenómeno social que definitivamente nos ha enseñado mucho a todos y a pocos y a masas también. Pues esta guerra al sistema no se la hace tradicionalmente, sino también es como una guerra cultural de una u otra manera. Pues la herramienta comunicacional y de la difusión es de vital importancia en este movimiento, así que arriba también por este tipo de fenómenos sociales que se dan por la reconstrucción de las sociedades y que no haya tanta desigualdad en el mundo, ¿no? Ya, para los que no saben, pues es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, así que ya los que quieran tener más información, justamente, pues pueden entrar eso a las es redes sociales, lo que más hay. Al internet, y como les decía, justamente va a ser este encuentro, ¿no?, feminista que se va a hacer en marzo, pues también lo están convocando las mujeres del EZLN. Así es, igual comentarles que en las elecciones judiciales, legislativas, presidenciales de México de este 2018, el EZLN ha decidido presentar una candidata indígena que se llama María de Jesús Patricio. Entonces veamos también cuál es el efecto, el resultado y todo el despliegue que va a haber también de la participación de este movimiento en la democracia participativa, aunque desde aquí siempre vamos a ver medio putrefacta y medio corrupta todo ese legado de entre comillas democrático, pero a la final son luchas y luchas que se gestionan desde muchos lados, y supongo que la historia nada más nos permitirá tener mayores recursos para hacer los comentarios y críticas pertinentes al asunto, ¿no? Claro, es complicado, ya que hemos visto que no importa quién entre, ¿no? al poder, al gobierno de turno, pues el tema igual de corrupción, de desigualdad, de injusticia continúa, ¿no? Como decíamos, ya es la misma estructura la que está bastante podrida. Y desde ahí pues siempre ser así, estar pilas, ¿no? Y nunca, yo creo que es importante continuar cada quien desde su lugar organizándose, pues luchando, yo creo que contra cualquier gobierno hay que siempre estar fuerte, pararse fuerte, generar así también una presión, obviamente, algunas cosas desde el lado más constitucional y desde la democracia representativa también lo están haciendo, y es importante, ¿no?, para aquellos compañeros que hacen también lobby, etcétera. Algunas cosas también se tienen que luchar y presionar desde ese lado. Sin embargo, siempre, como decíamos, alertas, ¿no? Alertas, eso es importante. Así es, así es. Siempre hay que tener un sentido crítico. Y este primero de enero, o la noche vieja del año nuevo, también se vive de muchos lados. En nuestras redes sociales acabamos de compartir una imagen que retrata una dura realidad también que se pinta en estos países capitalistas, en donde nos venden la imagen de que el capitalismo y este liberalismo económico es lo que va a resolver o lo que resuelve la miseria o la pobreza. A través de esa imagen que les invitamos a ver, se puede ver un sinnúmero de personas sin hogar pasando la noche vieja, pernoctando en la calle con sleepings. Tomemos en cuenta que en el momento climático en el que se encuentran allá es invierno, entonces resulta súper duro que gente pueda estar en esa condición de miseria, y en estos países entre comillas desarrollados, ¿no? Entonces, a través de la página Periferia Antifascista, ellos mandan el mensaje: fin de año capitalista, feliz para quién. Entonces, esta imagen es en Nueva Orleans. No sé si es que esto también se replica en nuestros países latinoamericanos. Eso es del recurso que nosotros tenemos para poder derrumbar esa idea del país desarrollado y el subdesarrollado, ¿no? La pobreza está, y eso es por culpa del capitalismo. Claro, y como tú decías también, pues, podernos dar cuenta cómo el calendario que estamos utilizando, digamos, hemos decidido, ¿no? Los humanos en diferentes culturas han creado diferentes calendarios que son realmente arbitrarios, ¿no? Son arbitrarios y han decidido de diferentes maneras medir el tiempo. Es así que en este calendario greco-romano, gregoriano, hemos acabado de festejar, ¿no?, el fin de año, pero también rescatar que para otros pueblos, para otras culturas, el fin de año también es en otras fechas, ¿no? Tenemos el año chino que me parece que se realiza en el mes de febrero. También tenemos como decíamos aquí en los pueblos andinos, algunos fines de año, ¿no? Aquí se habla de en esta zona equinoccial. A ver si me das el dato, es del comienzo del 28 de enero. El 15 de febrero. El 15, ¿no?, de febrero, sí. Sí, entonces ya saben, para la región de China el fin de año es del 15 de febrero, así que ellos todavía lo van a festejar próximamente, y es como realmente, no sé, la mitad de la población, casi la mitad de la población que vive en Asia, que está festejando en otra fecha. Como también les decíamos, aquí en la zona andina tenemos como algunas fechas importantes. Aquí en la zona equinoccial, pues se lo festeja el año nuevo en marzo, en el equinoccio del 21 de marzo, en el llamado también Mushuknina o Pauca Raimi. Pero también tenemos que para los pueblos del sur, en Perú, en Bolivia, pues ellos lo festejan en Inti Raimi, ¿no?, en el solsticio del 21 de junio. Entonces también habría que que investigar un poquito más que otros años o fines de años existen en otros territorios, en otras geografías, a lo mejor por Australia, por África, existan otras nociones. Así es, realmente este día se celebra en distintos contextos, en distintos momentos también, lastimosamente para el medio ambiente, por ese despilfarro de pólvora y pirotecnia que se da independientemente de todo esto, ¿no? Creo que también deberíamos un poco avanzar un poco más en eso y tratar de que nuestras diversiones y nuestras actividades lúdicas sean un poco menos nocivas con el medio ambiente. En este sentido, nosotros los ecuatorianos vamos un poquito más allá, contaminamos un poquito más, pues no solo tiramos pirotecnia, también quemamos estos monigotes que todos conocemos, al menos los que estamos aquí, en ciertos lugares, incluso monigotes del triple o del cuádruple de tamaño de lo normal. Pues el monigote tradicionalmente es como el año viejo, ¿no? Es lo que representa el año viejo, por eso se lo quema. Y también esto está dotado de una cuestión política, pues año tras año los monigotes también toman la cara de todos estos políticos que han sido parcializados o que han hecho tal o cual acción, ¿no? En este caso creo que está de más como pensar quiénes fueron los personajes, ¿no? Por ahí el ex vicepresidente, el ex presidente, entonces por ahí los medios de comunicación también hasta creo que hacen un sondeo. El alcalde también. El alcalde respectivo de Quito. De todo, ¿no? Por aquí en el portal de noticias RT hacen una reseña en donde dice: la principal tradición del fin de año en Ecuador es la quema del monigote. Este muñeco representa a los políticos más sonados del momento. Alguna persona que haya hecho algo relevante en los últimos meses o simplemente a superhéroes y personajes de series animadas. Claro, el anterior año, justo por estas épocas, también era lo de la jueza y todo este frenesí de lo que sucede en las redes sociales. Según este artículo investigativo, esta tradición surge o se arraiga desde la Revolución Liberal, ¿no? A partir del año 1895. Suponemos que esto también tiene que ver también con esa formación ya de la ciudad como una ciudad un poco más dinámica en ese sentido, ¿no? Entonces, al tener mayores bifurcaciones de pobladores, de lugares donde se converge también estos flujos migratorios, entonces se da, ¿no? Entonces, por eso tampoco es sorpresivo que en Guayaquil también sea totalmente arraigado esta situación de festejar el Año Nuevo. Yo justo el 29 estuve por ahí en una presentación cultural, estuve en Guayaquil, y chuta, ahí sí ha sido, pero el realmente infame uso de los fuegos pirotécnicos, tal vez aquí en Quito no es tanto, pero allá sí ha sido realmente, realmente impresionante, hasta parecía así un panorama de guerra bélico totalmente, y no sé si es que tú has podido pasar por Guayaquil en estas épocas. No, la verdad, no he pasado en Guayaquil por esas fechas, pero bueno, acá contando que llovió creo que tanto toda la noche que no sé si pudieron dar como muchos actos de fuegos pirotécnicos. Por aquí también se señala a través de estas plataformas internacionales que otra de estas características culturales del fin de año en nuestro territorio es el de las viudas, ¿no? Que muy probablemente surgió con otro contexto, otro paradigma, pero aquí como que se ha ido volcando hacia otro tipo de expresión cultural un poco más carnavalesca, un poco más de tipo apropiativo hacia las calles. Yo personalmente disfruto en este sentido, lo único que puedo reprochar es esto de los pirotécnicos, aunque personalmente de niño también me gustaban, pero creo que hay que avanzar en eso. Hay gente que supongo que da rienda suelta siempre a sus complejos y tendencias machistas, patriarcales, y que rechazan todo esto, ¿no? Sí, pero sí es interesante, ¿no? También ya hemos hablado, el creo que cada principio o fin de año aquí en Frecuencia Subversa topamos este tema, ¿no? Sobre cómo este travestismo es legítimo un día al año y en una sociedad que es fuertemente, ¿no?, machista, conservadora, que también es homofóbica, etcétera, se da este fenómeno, ¿no? Para mí es muy interesante, yo también disfruto ver cómo los hombres sacan su lado femenino, se apropian, ¿no?, durante una noche, y yo creo que es como un salir del closet, ¿no?, todo eso que llevan reprimido. Y tal vez para otros para encerrarse más en el closet, para el que no se viste. Sí, sí, yo la realidad también disfruto de esa tradición, para mí es como bastante interesante, como te decía, poderles ver así a veces a familiares, amigos, vecinos, ¿no?, cómo se asumen, se meten en el rol, ¿no? Claro, totalmente. Aquí tenemos un artículo de la plataforma de noticias virtuales Chacana News que se llama "Encantador travestismo cultural de los ecuatorianos toma las calles de la noche vieja". Es de aquí en donde se muestra a través de este corresponsal de una agencia de noticias internacional que se llama Press South, en donde él retrata y también como que se asombra, ¿no? Esto al autor que se llama Franklin Jacome de Press South, le parece y se lo asemeja con otras fiestas andinas. Entonces aquí dice: así toma las calles y recuerda las fiestas en los pueblos andinos, con su tradicional toma de las plazas que realizan diferentes fiestas del Inti Raymi. El Inti Raymi es del inicio del nuevo año en los pueblos y nacionalidades del Ecuador, y este corresponsal periodístico también ha estado en estos momentos, y por eso supongo que esta muestra de efusividad la puede asociar, como por así decirlo. ¿Tú crees que vayan por ahí este tipo de fiestas, o tal vez esta fiesta de año nuevo esté un poco más vinculada a un poco cosas superficiales, carnales? Bueno, yo creo que sí, al menos en relación al tema como de las viudas y de la gente que se disfraza, pues sí tiene este toque carnavalesco, y pues también en, digamos, todavía yo creo que continúa, ¿no?, esa fiesta barrial, ¿no?, que también es bien del de carnaval, de la toma de la calle, del espacio público, que es bastante como interesante, y yo creo que en ese sentido pues sí tiene ese toque carnavalesco. Bacán, chévere. Igual, como decíamos, que tal vez, al menos por estos momentos, efímero, se pueda horizontalizar de una u otra manera, al menos que en este día no tu jefe no sea tu jefe y los dos tengan este travestismo para hermanarse en este sentido, al menos por este día, ¿no? Y chévere, igual, que la gente se apropie, que más que todo los jóvenes salgan a las calles. Creo que eso, más que por la fiesta o por la intoxicación que se da en este día, creo que hay que retomar esto, apropiarse las calles, porque el espacio público es nuestro y hay que usarlo de sea como sea, ¿no? Y si es para transgredir, mucho mejor. Entonces, por ahí creo que va. En ese sentido, no queremos quitarle la perspectiva un poco de clase, por así decirlo, y que si es que van a salir a dar viudas en los próximos años, pásense también por los barrios pobres, ahí también las viudas les vendría y les caería súper bien su apoyo y su aporte. No solo vayan a ver las viudas en barrios aniñados, entonces también por ahí que se vaya horizontalizando la nota. Estamos terminando este primer programa del año 2018. Ya todas las personas ya deben irse acostumbrando, ¿no?, a tratar este año con el 8 en vez del 7. Creo que este año tiene que ser constructivo para establecer nuevos vínculos sociales, nuevas construcciones que sean válidas. Entonces, en ese sentido, seguir aportando y que cuenten también con la presencia de Frecuencia Subversa como este espacio alternativo de también de difusión de información, de contrainformación, de cultura y contracultura. Y bueno, como les decíamos, también estar pendientes. Nosotros estaremos siguiendo también el tema de los plantones de aquí en la ciudad de Quito por el tema del indulto a Fujimori. Entonces estaremos también publicando a través de nuestras redes sociales sobre este próximo plantón que será en enero. Y también pues sumándonos a otras noticias, también muy feliz de estar de vuelta aquí en cabina. Y pues también ya me mantendré estos meses más aquí cerca todos los martes, me podrán volver a escuchar. Bacán, esa es, chévere, igual que puedan escucharnos nuestras retransmisiones en nuestro canal de YouTube, también en todas las plataformas y redes sociales que se maneja a través de Frecuencia Subversa, igual que puedan quedarse en los programas que son de La Franja, de aquí, de Brujeres al Aire y de La Nunca y Zulu. Bacán, igual por ahí resistimos, entonces también que tengan muy en cuenta eso, igual siempre saber que se puede contar con la cooperación y el apoyo mutuo de los compañeros y compañeras que se vinculan por trabajar por un mundo mejor, que todas esas personas sepan que no están solas. Igual en la lucha de los y las desaparecidos también, siempre estarles apoyando, siempre presentes, siempre activando desde donde se pueda a la Asociación de Familiares y Amigos de los Desaparecidos, siempre difundiendo sus actividades y sus plantones, ya que igual todos los miércoles ellos van a la Plaza Grande en Quito para posicionar este llamado importante en la sociedad: ¿dónde están los desaparecidos en el Ecuador? También mandar otros saludos. Bueno, también mandando otros saluditos a la gente que también se encuentra organizando. Recordemos también que está pendiente, ¿no?, el tema del extractivismo aquí en el Ecuador y de las demandas que le hicieron al presidente Lenín Moreno. Entonces aquí también seguimos pendientes y también a través, como decíamos, de nuestras redes y del programa seguiremos informándoles acerca de este acontecimiento. Así es, la minería es un tema que nos concierne a todos, que no está resuelto, que ninguna consulta popular tampoco lo va a resolver, lastimosamente. Las concesiones mineras ya están hechas, el territorio ya está entregado, es algo a lo que nosotros tenemos que tratar y aportar para que no sea algo irreversible, que esta implicación no dañe totalmente el medio ambiente. Igual también estar siempre alerta y atentos, saber que se viene esta época de clientelismo político, saber que ahí por ahí hay que trabajar y aportar para el trabajo colectivo de base y no estar ahí en superficialidades y banalidades, ¿no? Seguir saludando también a las personas que tienen que transitar por nuestro territorio y sufren siempre malos momentos, hermanos venezolanos, hermanas venezolanas, hermanos cubanos, cubanas, haitianos y haitianas, todas las personas que estén en calidad de refugiado, de inmigrante, también que se sepan que a este territorio están bienvenidos y que hay que trabajar muchas cosas, hay que también ir cambiando mentalidades, pero ese saludo y esa posibilidad de que sean bienvenidos siempre va a estar presente, ¿no? Ya, y bueno, recuerden escucharnos todos los martes a las 4 de la tarde a través de la radio de la Casa. Así es. Nos vemos la próxima semana. Estamos despidiendo este programa con esta canción de Enemigo Público, esto es La Sangre Migrante. Igual un saludo para los trabajadores ambulantes que están ahí rompiéndose el lomo todos los días por obtener una vida mejor y son acosados también constantemente. Esto fue el primer programa de Frecuencia Subversa del año 2018. Bienvenidos y bienvenidas a este año, así que los esperamos todos los días martes. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Enemigo Público.